desquiten su coraje con otra persona. Mami, no me pegues porque soy chiquito. Papi, no me pegues porque estoy chiquito. Si abusan de su fuerza, los va a castigar Dios. Si abusan de su fuerza, los va a castigar Dios. Yo no tengo la culpa de haber nacido rebelde. Eso me vino en la sangre que tú me heredaste. Siempre he sido travieso y me gusta el relajo. Apuesto que de niño tú fuiste más canijo. Mami, no me pegues porque soy chiquito. Papi, no me pegues porque estoy chiquito. Desquita tu coraje con otra persona, porque si abusas de tu fuerza, te va a castigar Dios. Y yo no tengo la culpa de haber nacido rebelde. Eso me vino en la sangre que tú me heredaste. Siempre he sido travieso y me gusta el relajo. Apuesto que de niño tú fuiste más canijo. Sido rebelde, eso me vino en la sangre que tú me heredaste. Siempre he sido travieso y me gusta el relajo. Apuesto que de niño tú fuiste más canijo. Papi, no me pegues porque soy chiquito.